entre siete luces, el picaflor de siete flores, busca un dedal donde vivir, son desgraciados sus amores, sin una casa donde ir, lejos del mundo y de las flores. Su amor, señor, vuelva otro día y a otra hora. Debe casarse el picaflor para vivir con picaflora. Yo no le alquilo este dedal para este tráfico ilegal. Picaflor se fue por fin con sus amores al jardín, y allí llegó un gato feroz a devorarlos a los dos. El picaflor de siete flores, la picaflora de colores, se los comió un gato infernal, pero su muerte fue legal.